Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de jueves 22 de enero. Ubrique vuelve a estar presente en uno de los eventos más destacados del calendario de la moda andaluza, la pasarela flamenca Tío Pepe, que celebra su 19ª edición del 22 al 25 de enero de este 2026. Dentro del espacio Innova Flamenca, dedicado a la moda contemporánea, la sostenibilidad y la tecnología aplicada al diseño, se celebrará la conferencia La piel como material del futuro, impartida por Javier Gallego, donde Ubrique será protagonista como referente nacional en innovación vinculada a la industria marroquinera. Previamente, el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, realizará la presentación oficial del vídeo promocional de la próxima edición de Bajo la piel, una iniciativa que proyecta la identidad, el talento y la tradición de nuestra localidad. La presencia de Ubrique se refuerza también a través de la colaboración entre empresas locales y el mundo de la moda flamenca, así como con la participación de creadores ubriqueños, como el diseño de Sara Castro, que lucirá la influencer flamenca Power en la pasarela. La ubriqueña hacía entrega a esta creadora de contenidos especializada en moda flamenca, Ana Manzano, de la pieza exclusiva de piel que ella misma ha creado. El diseño representa una apuesta por la artesanía, el cuidado del detalle y la reinterpretación contemporánea del vestir flamenco, valores que definen el trabajo de la diseñadora ubriqueña. Esta iniciativa pone en valor la capacidad de Ubrique para generar sinergias entre diseñadores, creadores de contenido y artesanos, proyectando su excelencia más allá de sus fronteras y posicionando al municipio como un referente indiscutible del diseño y la moda con identidad propia. Durante su estancia en nuestra localidad, Ana Manzano ha podido descubrir en primera persona el valor del talento local, la tradición artesanal y el potencial creativo que caracteriza a Ubrique. Además de todo ello, el vídeo promocional oficial de la 19ª edición de la pasarela flamenca Tío Pepe ha sido grabado en Ubrique, en las instalaciones de Movex, y el audiovisual Bajo la piel se proyectará antes de cada desfile, acercando al público la excelencia de nuestra industria. Sara ha presentado ya en varias colecciones, colaboró el año pasado también en el grupo de marcas propias, y en este caso pues ha mantenido varias conversaciones con ella, han diseñado unas prendas especiales en piel para que luzca durante estos días. Va a estar presente también allí en la pasarela, y bueno, esta influencer pues ya cuenta con una sólida comunidad de seguidores en las redes sociales. Se ha considerado se ha consolidado como un referente dentro de lo que es flamenca contemporánea, combinando lo que es tradición y tendencia, y una estética muy muy marcada, ¿no? El nombre artístico de Ana Manzano es Flamenca Power, como tú bien decías, y durante la visita el lunes pues nos estuvo diciendo que bueno, que ve mucha oportunidad de colaboraciones también entre el mundo de la flamenca y de la piel, y que todo lo que esté en su mano y todo lo que pueda aportar, pues que contáramos con ella, ¿no? Yo creo que además se le contó un poco cómo está organizado el pueblo, pero también el evento de Bajo la piel, y ya nos confirmó que estaba muy interesada en asistir y que lo comunicara a través de sus redes para que todos los seguidores puedan estar interesados, pues asistan también a Ubrique en el mes de marzo. Y yo creo que la calidad del prescriptor, ¿no?, del influencer o el youtuber, es donde está un poco la inmundia, ¿no? No todos continúan, pero hay algunos de ellos que sí son constantes, que están demostrando que están interesados por convertirse en profesionales de este mundo. Y bueno, creo que ella pues ha demostrado ya la constancia, que es un proceso, y que tiene una comunidad ya pues acorde con el mundo de la flamenca, y que lo que cuelga pues tiene un impacto directo luego en el mercado, ¿no? Y de eso yo creo que se trata, ¿no? Que en cada sector que nos movamos, pues contar con profesionales reales, no eventuales o famosos solamente, que sean solamente conocidos, sino que realmente pues trabajen directamente con la industria o con la artesanía, y que puedan realmente prescribir Ubrique a un público interesante. Cambiamos de asunto. El concejal de Economía y Hacienda, José Antonio Bautista, ha aprovechado el turno de su formación Andalucía por sí en el espacio Cosa de Todos para seguir desgranando los aspectos más destacados del presupuesto municipal para este 2026, del que siguen dando pasos para su pronta aprobación en pleno. En este sentido, comentaba que ya se han mantenido dos reuniones con la oposición para ver las líneas fundamentales del documento y escuchar alguna propuesta que quieran plantear. El siguiente paso será la celebración de los consejos de participación ciudadana previsto euros para la próxima semana. Bautista ha subrayado que no se van a incrementar ningún tipo de tasa ni de impuesto por parte del Ayuntamiento de Ubrique y anunciaba la ampliación de la partida de presupuestos participativos, que será en esta ocasión de 25.000 euros. No se va a incrementar ningún tipo de tasa, ningún tipo de impuesto por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros a día de hoy pues consideramos que con los ingresos que tenemos y con las tasas que están establecidas, pues somos capaces de abordar este año 2026 sin tener que hacer ningún retoque y sin tener que hacer ninguna modificación, y por lo tanto pues a día de hoy vamos a seguir manteniendo las tasas exactamente igual, no se van a modificar las ordenanzas fiscales. Dicho eso, lógicamente pues tenemos que seguir haciendo un esfuerzo en la contención de gastos, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo en lo que es el ingreso efectivo de esas previsiones que estamos haciendo, y sobre todo pues en la parte de ejecutiva pues también vamos a seguir incidiendo y vamos a seguir insistiendo bastante, porque creemos que es una cosa fundamental que el Ayuntamiento de Ubrique ha tenido prácticamente descuidado durante los últimos años, y eso no se puede mantener así, no por nada, sino porque es injusto que el que, bueno, pues una persona no contribuya en igualdad que el resto de los ciudadanos, pues nos parece absolutamente injusto, y creo que es un principio de solidaridad y de eficacia que el Ayuntamiento tiene que ser diligente en el cobro de todos esos impuestos y de todas esas tasas, y por lo tanto pues bueno, nosotros por nuestra parte el esfuerzo lo estamos haciendo. De hecho pues ya se firmaron varios convenios con recaudación y lo que es los ingresos por parte de recaudación pues se están notando en las arcas municipales, y gracias a ese esfuerzo que se está haciendo en ese aspecto, pues podemos intentar mantener lo que son las ordenanzas fiscales y mantener los tipos impositivos de todos y cada uno de ellos sin incrementarlos. Esto pues a nosotros nos reporta unos ingresos extra, y además hay que decir que sobre todo hay una cuestión fundamental, ¿no? Y es que cuando hablas de ejecutiva, pues parece que gente que no paga y que no paga por voluntad propia, y muchas de las ocasiones no era así precisamente, sino que lo que estaba pasando era pues que directamente había errores en las notificaciones o se quedaban ahí colgados y no le llegaban a los destinatarios esas cartas o esas notificaciones, ¿no? Y bueno, pues una vez que nos hemos puesto serios sobre ello, pues hemos conseguido que llegue a todo el mundo y que de forma voluntaria pues se estén liquidando por parte de los ciudadanos sin ningún inconveniente en su mayoría. Y por lo tanto, pues eso es un esfuerzo importantísimo que se está haciendo y que, bueno, pues al Ayuntamiento nos está reportando bastante. Y yo pongo el ejemplo siempre el mismo, ¿no? En el año 2023 teníamos en ejecutivo unos ingresos de 6.000 euros que se han convertido en más de 100.000 euros en el año 2024. Y ese dato, pues, es bastante interesante y también demuestra, pues, por dónde van las cosas y el esfuerzo tan grande que se está haciendo por parte de este Ayuntamiento y del área de recaudación en concreto. Y a partir de ahí, pues, bueno, el Ayuntamiento, como todos sabéis, se nutre de varios impuestos que son fundamentales en todos los ayuntamientos. Uno de ellos es el IBI rústica, otro es el IBI urbana y después las plusvalías, ¿no? Y ahí en esos conceptos, aparte del impuesto de vehículos de tracción mecánica y demás, ¿no? Y el impuesto a actividades económicas. Ahí en concreto pues estamos hablando que en esos conceptos aproximadamente tenemos una previsión de ingresos de 5 millones de euros. Después, con respecto a los impuestos indirectos, que sería el impuesto de instalaciones, construcciones y obras, pues estamos hablando aproximadamente de unos 300.000 euros, algo menos de esa cifra. Y después, con respecto a las tasas y otros ingresos que tenemos por parte del Ayuntamiento, en concreto, pues prevemos que vamos a recaudar 1.647.000 euros. A posteriori debemos hablar obligatoriamente de la participación en los ingresos del Estado, la participación en los tributos del Estado, que ahí también tenemos una fuente fundamental de financiación por parte del Ayuntamiento. Las PIES este año se van a convertir en aproximadamente 5 millones de euros, y después, con respecto a la participación en los tributos de la comunidad autónoma, la Patrica, pues estamos hablando de que vamos a tener unos ingresos aproximados de 1 millón de euros. Eso, aparte de las subvenciones que nos dan por parte de los servicios sociales y otros organismos para el servicio del programa de ayuda a domicilio y demás, ascienden a 6.800.000 euros aproximadamente. Tómame estos datos como aproximados, y nunca me gusta decir que son exactos, porque bueno, al igual que los presupuestos no se ven en su ejecución hasta que se liquida definitivamente el presupuesto, pues aquí en el presupuesto lo que estamos haciendo son aproximaciones, y lo que estamos haciendo es presuponer que va a haber esos ingresos, que pueden verse incrementados o disminuidos en función de cómo vayan evolucionando las cosas. Más noticias. El colectivo de ayuda a los pueblos indígenas, CAPI, celebra esta tarde a partir de las 8:30 su asamblea anual. En ella podrán conocerse de primera mano el seguimiento de los programas de desarrollo en los que han contribuido gracias a las aportaciones de los socios, así como los proyectos en los que se está trabajando en la actualidad y que redundarán en el ámbito educativo de las comunidades indígenas de Perú. Mari Carmen López, que adelantaba que los 7.500 euros obtenidos a través de la Mesa de la Solidaridad y Cooperación del Ayuntamiento de Ubrique se invertirán en la continuación del proyecto de construcción de comedores en Nopoqui, ha explicado que están buscando financiación para dotar de material escolar a unos 1.500 menores que habitan en la selva central de Perú. La propuesta se presentará esta noche durante la asamblea, que tiene carácter público, y se postulará como candidata al programa educativo Ubrique Blanco de Paz. Lo que hacemos un poco es hacer balance del año, presentar cuentas, presentar las actividades, el resultado de las actividades que hemos tenido y posibles nuevos proyectos. Y cada año, pues bueno, antes lo hacíamos en noviembre, pero llevamos unos años que, aprovechando que Curro está por estos días en Ubrique, pues que él nos acompañe y si hay dudas, preguntas, él pueda responder. Sí, nosotros siempre hemos tenido una política clara: el dinero lo ponemos en manos que conocemos. Entonces, sea allí, haya sido en Kenia, donde haya sido, siempre ha sido con gente de Ubrique, que haya pasado por aquí, y después también en Perú en concreto, casi todos los años hago yo el seguimiento cuando voy. Es decir, yo veo los proyectos, cómo se amplía el dinero, si falta algo, que algo así nos va a pasar este año cuando hemos presentado el proyecto de la Mesa de la Solidaridad. Es decir, se hace una valoración sobre el terreno para nosotros y para quien deposita la confianza en nosotros. ¿Me entiende? La gente sabe, cuando esta noche estemos juntos, pues sabe en qué manos se ha puesto el dinero, qué se ha hecho con el dinero, si nos hemos equivocado en algo, o si ha sido un acierto, o si aquello está incompleto y hay que seguir. Es decir, eso es como si yo te digo: Rocío, toma, me vas a la plaza y me compras un kilo de naranja. Y te lo doy a ti, no lo dejo ahí al aire. Bueno, a Nopoqui ayudamos, diríamos, con la cantidad gorda, pero después vamos haciendo otras cosas más pequeñas que están más a nuestro alcance. Tú tienes que ver que nosotros no llegamos a 50 socios, pagamos 10 euros al año. Mantener una cuenta abierta en un banco se lleva. Es decir, que nosotros, yo siempre lo digo, somos una ONG chiquitita y pobrecita. Pero también es verdad que tal como empezamos, organizamos y hacemos las cosas, más bien con nuestro esfuerzo. Por ejemplo, ahora esta noche vamos a presentar que un nuevo proyecto muy simple, pero que no va a Nopoqui, va a comunidades indígenas para colegios. Porque un niño, aparte de lo que supone ir al colegio, que tiene que a lo mejor caminar una hora en la selva, que no coge un autobús ni por una carretera sin bicho y eso, normalmente no, ellos no tienen materiales escolares. Los libros de texto, los que hay en el aula, y a lo mejor puede haber 10 para toda la clase. Entonces, ya lo hemos hecho otros años, que le damos a cada niño un kit con lo más esencial de material escolar. Y eso es un proyecto que vamos a presentar también este año. Nopoqui, el año pasado, yo no sé si recuerdas tú, la audiencia, estuvimos hablando de, la ayuda fue para una cocina, porque Nopoqui crece día por día, una cocina con un comedor más al interior del albergue. Aquello está dividido por la parte académica y después la parte de donde se desarrolla la vida, que sería lo que aquí es una residencia, Allí son unos pabellones de madera, es decir, una habitación con, ¿qué te digo? Cada habitación, ya lo hemos visto algunas veces, que también lo hemos hablado, con 8, le dicen camarotes, literas, y allí duerme un montón de gente. Entonces, en esa parte vamos a poner, ya se ha hecho con el dinero que se envió el año pasado, se hizo una cocina con lo que sería el comedor. Pero todavía, bueno, eso cuando digo una cocina y el comedor son unos palos, diríamos, un sombrajo grande bien hecho con un suelo, un piso, como ellos llaman, de loseta y dos lavabos para las manos, ¿no? Entonces eso quedó casi terminado el año pasado. Entonces el dinero que este año le hemos solicitado a la Mesa de la Solidaridad y que nos han concedido 7.500 euros son para la terminación de esa cocina, que no está terminada. Yo cuando estuve allí y empecé a ver este verano las cosas que hay que por hacer, yo digo, mira, a mí me parece que más vale terminar esto y no esperar hasta que caiga otro dinero de algún lado. Y una última cuestión, el evento The Burger Games, aplazado en su día por la lluvia, tiene nueva fecha para su celebración en Ubrique. Será los días 30 y 31 de enero y el 1 de febrero, cuando la Plaza de Toros acoja una cita que propone una experiencia gastronómica inolvidable y que incluye además conciertos en directo, regalos y otras sorpresas. Así lo dejamos, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.